Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestros servicios de alabanza y adoración los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche en nuestro auditorio ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735, segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Y todos los domingos en doble horario, 9:20 y 11 de la mañana, en las instalaciones del CineStar, ubicado en la avenida Los Héroes, 240, en San Juan de Miraflores. A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Si tiene una Biblia, podemos ir juntos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, versículo 6. San Mateo, el capítulo 5, versículo 6. Nos quedamos brevemente allí y vamos a orar antes de tener el tiempo del mensaje. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Y te damos gracias por todo tu amor que tú nos provees y nos bendices. Y oramos en este tiempo que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Queremos ser enseñados, guiados por el poder de tu palabra, alcanzar ese conocimiento de los propósitos tuyos para nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Una vez más, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Qué importante es mirar esta palabra justicia. Yo no sé cuántos de ustedes logra mirar la importancia de la palabra justicia, que es una palabra necesaria en nuestro país, en Latinoamérica y el mundo entero. Porque aunque este mensaje fue predicado hace más de 2000 años por el mismo Jesucristo, podemos darnos cuenta que hay algo que sigue haciendo falta. Se llama justicia. Nuestro país, el mundo entero, está como está porque justamente no se ha alcanzado justicia. Y porque lastimosamente los seres humanos no hemos sabido dirigir nuestra vida hacia ese camino trazado por Cristo, sino que más bien la humanidad ha confundido las cosas. Y la consecuencia por la que mucho de lo que está viviendo la sociedad es porque mucha gente no está dirigiéndose hacia lo que Dios estableció. ¿Por qué les digo de esta forma? Porque quiero hacerles una pregunta para usted. ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que debemos alcanzar primero? ¿Felicidad o justicia? La Biblia dice: bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando hacemos esta pregunta y decimos, ¿qué es lo primero que debo alcanzar? ¿Felicidad o justicia? La gran mayoría sabe que la respuesta correcta es alcanzar justicia. Ahora, cuando lo miramos a nuestra realidad, cuando miramos nuestro alrededor, en realidad podemos darnos cuenta que la mayoría de personas no está en búsqueda de justicia, sino más bien en búsqueda de felicidad. Pero cuando miramos la Escritura, podemos decir y mirar y entender: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir? Que la felicidad, bíblicamente, Cristo estaba enseñando y estaba diciendo que la felicidad únicamente vendrá como consecuencia de la justicia. Entonces, lo que deberíamos buscar primero no es felicidad, sino más bien justicia. Pero la humanidad ha errado. Usted y yo muchas veces hemos errado, hemos buscado primeramente felicidad. Aún como creyentes, muchas veces nuestra vida está más orientada a buscar felicidad y no necesariamente justicia. Y debemos tener mucho cuidado porque lo que la Biblia enseña está diciendo, y Cristo mismo está diciendo, que la justicia traerá felicidad. ¿Por qué es importante la justicia? ¿Por qué es necesario que usted y yo tengamos que buscar justicia? Ahora, no está hablando de justicia que usted vaya al Poder Judicial y busque quien le hacer justicia. Alguien dijo una vez que ese palacio debería llamarse, ¿no?, el poder o el palacio de la injusticia y no de la justicia. Es que en realidad justicia no va a haber aquí en la tierra. El único, cuando la Biblia habla sobre justicia, está hablando de la justicia que viene de Dios. Y ahora le voy a llevar a entender un poco más de eso. Pero ¿por qué es importante la justicia? Porque la justicia engrandece una nación. Cuando en una nación no hay justicia, esa nación empobrece. Esa nación no prospera. cuando en un hombre no hay justicia, cuando en una mujer, cuando en un matrimonio, cuando en una familia no hay justicia, ese grupo de personas no va a experimentar grandeza. Porque lo único que trae grandeza es la justicia de Dios. Cuando hablamos de justicia, les estoy hablando de la necesidad de buscar la justicia que viene de Dios, no la justicia humana. Proverbios 14:34 dice, la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. La justicia enaltece a una nación. Si hay algo que va a traer trascendencia en tu vida, y en mi vida, y en la vida de toda persona, es la justicia, pero es la justicia de Dios. No es la justicia humana, es la justicia de Dios. Cuando hablamos de esa justicia, y esto le voy a llevar a entender, ¿qué significa justicia? Justicia de Dios en nuestra vida. La mayoría de las personas está más dispuesta a ser feliz que a buscar justicia. Es por esta razón que cada persona, guiada por sus propios deseos egoístas, empieza a ir detrás de esa felicidad, entre comillas, pero es una felicidad y un deseo egoísta. Yo no sé cuántos de ustedes han mirado personas que han cometido actos y han tratado de justificar sus actos diciendo que están en búsqueda de la felicidad. Por ejemplo, uno de los problemas en la vida matrimonial es la infidelidad. Y cuando usted habla con un hombre o una mujer que ha practicado la infidelidad, ellos dirán que han buscado la felicidad en otro lugar, pero han actuado de manera injusta. ¿Se da cuenta qué importante es que usted y yo podamos mirar cómo es que como seres humanos muchas veces cometemos acciones incorrectas, pero lo justificamos diciendo, o tratamos de defenderlo diciendo, es que lo hice en búsqueda de felicidad porque soy infeliz en mi matrimonio? Pero esto no es justicia, porque todo deseo engañoso que brota en nuestro corazón, que no proviene conforme a la palabra de Dios, no nos va a llevar a experimentar la felicidad. La verdadera felicidad solo se experimenta como consecuencia de la justicia de Dios en nuestras vidas. Ahora, como creyentes, también usted y yo necesitamos tener cuidado y no poder tratar de simplemente vivir una justicia por apariencia. La Biblia dice en Mateo 5:20, porque les digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos de ustedes recuerdan a este grupo de los fariseos? Ellos siempre estaban diciendo, gracias Dios por haberme hecho fariseo y no gentil. Ellos siempre estaban diciendo, gracias por ser judío y no ser gentil. Pero hoy en día, como creyentes, muchas veces podemos tratar de ser como ellos. Y nuestra justicia no está siendo como la que Dios quiere. Dios no quiere que usted y yo vivamos jactándonos en la apariencia de porque tengo una Biblia debajo del brazo, yo no puedo simplemente pensar que ya estoy mostrando justicia. La verdadera justicia, el verdadero significado de justicia, y es ahí donde quiero llegar, el verdadero significado de justicia es el deseo personal de un ser humano que él entienda de qué, de que justicia es la decisión de liberarnos del pecado en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Pero esto solo es posible a través de Cristo. Nadie puede liberarse del pecado por sí solo. Entonces, el verdadero significado de justicia es tomar la decisión de que usted y yo busquemos ser liberados del pecado en todas sus expresiones, en todas sus manifestaciones, ser liberados del pecado. Usted y yo no podremos experimentar la felicidad que viene de Dios si primero no dejamos que Dios nos haga justicia. Y la justicia de Dios se cumple a través de Cristo, porque a través de Cristo es que recibimos perdón de pecados, porque a través de Cristo es que usted y yo vamos a ser hechos salvos. Sin Cristo no hay justicia, y sin justicia no hay felicidad. Tenemos que entender usted y yo que la importancia de hoy en día para nuestra sociedad, que está camino a la destrucción, porque usted ve todo lo que sucede en nuestra sociedad, usted ve todo lo que la sociedad está sucumbiendo, ¿por causa de qué? por falta de justicia. Pero no va a haber justicia si usted y yo no dejamos que Cristo nos haga justicia, quitando todo pecado, quitando toda condenación en nuestras vidas. El verdadero significado suyo y mío de justicia es que cada día necesitamos despojarnos del pecado. Aún como creyentes, no podemos tratar de simplemente hacer una religión en nuestra relación con Dios, sino por el contrario, usted y yo necesitamos que mirar desde la perspectiva de Dios y decir, es verdad, yo necesito dejar cosas que todavía practico que ofenden a Dios. Si en realidad quiero ser feliz a la manera de Dios, entonces necesito dejar que la justicia de Dios me ayude a despojarme de todas esas cosas que ofenden a Dios. Cuando miramos 1 Corintios 6, 11, la Biblia dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La justificación solo es a través de Cristo. La justificación solo se da a través de Jesucristo y en la presencia de Dios. Ningún ser humano puede alcanzar justificación si no tiene a Cristo en su vida. Ningún ser humano, ningún matrimonio, ninguna nación, ninguna familia puede alcanzar la verdadera justicia hasta que Cristo no esté en su vida. Es imposible. Es imposible. Mire la sociedad a través de la historia humana, los hombres y mujeres y toda la raza humana ha tratado de buscar felicidad en su forma. Y muchos lo han logrado en su manera, cometiendo una serie de cosas, justificando aún una serie de cosas incorrectas en búsqueda de la felicidad. Pero lo único que han hecho es llevar y dirigir la humanidad hacia el camino incorrecto. Porque el único camino para la felicidad es a través de la justicia de Dios en nuestras vidas. A través de la justicia de Dios en nuestras vidas. Y esto es algo trascendente. Uno de mis deseos como esposo y como padre y como pastor y ciudadano es que todo lo que esté conectado conmigo pueda disfrutar de felicidad y justicia. Hay días que yo me levanto y yo quiero ver a mi esposa feliz. Y yo podría tratar de comprar todos los regalos de la tierra para darle a ella. Pero posiblemente esto la alegre y la haga sonreír. Pero solo hay una cosa trascendente que yo puedo hacer para que ella sea feliz. Es que yo pueda ser un hombre justo conforme al corazón de Dios. Porque aún la Biblia dice, no hay justo desamparado. La Biblia está diciendo, y mi única manera como hombre, como esposo, de poder traer bendición sobre mi esposa, es buscar la justicia de Dios en mi vida. Miro a mis hijos y yo quiero ver a mis hijos sonreír, quiero ver a mis hijos llenos de felicidad y bendición. Y la única manera en la cual yo puedo traer y traspasar esa bendición para ellos es convirtiéndome en un hombre justo. La Biblia dice en el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme al Señor, porque su descendencia será poderosa aquí en la tierra. Por eso es necesario, es trascendente, que como hombre yo quiero ver a mis hijos sonreír. Yo podría llevarlos simplemente a comprar juguetes, comprar ropa, cosas materiales. Los podría alegrar o contentar por un momento. Pero si en realidad yo quiero establecer sobre ellos felicidad, yo necesito ser un hacedor de justicia para que esa justicia trascienda sobre ellos. Como pastor sueño de la misma forma. Les decía a la gente, y si usted está aquí por la primera vez, les decía, vamos a ir a un lugar más grande, un poco más grande, no con el deseo de mirar a la multitud por ambición, sino por compasión, porque necesitamos ver más personas alcanzando la justicia de Dios en su vida. Necesitamos más hombres, más mujeres disfrutando de esa justicia que viene de parte de Dios, la cual atrae la felicidad de Dios. Por eso es importante que usted como hombre, como mujer, usted sabe qué responsabilidades tiene. Si en realidad quieres ver felicidad en las áreas de tu vida, en las diferentes áreas de tu vida, usted necesita experimentar la justicia de Dios. No hay otro camino. Solo la justicia de Dios abre la puerta a la felicidad. Por eso Jesús estaba diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y mira que lo compara con algo natural, ¿cuántos tienen hambre? Pero ¿alguna vez has trabajado durante todo el día y de repente no probaste alimento? Y tú al finalizar el trabajo dijiste, al terminar el trabajo, allí, cuando termine el trabajo, allí me haré justicia. Y terminaste el trabajo y te fuiste de pronto y no pediste un sándwich, sino que de pronto tú pediste un buen plato de comida y tú dijiste, es la hora de hacerme justicia. Y te volviste como los superamigos. ¿no? A luchar. ¿Por qué decían ellos? Por la justicia. ¿Cuántos vieron los superamigos, no? Bueno, los de mi época, ¿no? Los de ahora ya no puedo pedir esto. Pero era una de las frases. ¿Recuerdan esto? Que siempre estaban ahí los superamigos y Superman levantaba la mano y decía, a luchar por la justicia. Pero hemos usado esta frase solamente cuando hemos querido ir a comer. Pero qué interesante es cuando uno tiene hambre, cuando tiene sed. Cuando tienes sed, tú puedes coger un gotero y echar solamente una gotita de agua. Qué rico, ya estoy lleno. O cuando tienes hambre, de pronto tú coges un grano de arroz, una papita frita y un trocito de carne y ya estás saciado. No creo. Creo que la mayoría de peruanos coge su lomo, su buen plato de lomo saltado. Y no lo quiere tradicionalmente, algunos ya le han agregado y le han hecho añadidos y cambios que lo quiere al estilo a lo pobre. Porque quiere hacerse justicia en su vida. Quiere hacerse justicia en su vida. Ahora, qué interesante es esto, porque cuando usted y yo hablamos de necesidad de comer, siempre somos muy virtuosos y aplicados por querer estar llenos. La pregunta es, si buscáramos tener ese mismo hambre y ese mismo deseo para alcanzar la justicia de Dios, ¿cuán felices seríamos? ¿Cuán felices alcanzaríamos traspasar esta felicidad para tus hijos, nuestra generación, tu familia y todo lo que está conectado con nosotros? Es importante que usted y yo podamos entender que necesitamos la justicia de Dios. Romanos 3:24 nos dice que esa justicia es gratuita. Usted no tiene que pagar ningún trámite. Usted no tiene que suscribirse ni llenar ningún formulario. Lo único que necesitamos es tomar la decisión de renunciar a todo aquello que nos ha alejado de Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Al terminar esta reunión, usted tiene la oportunidad de irse justificado, con deseo de poder experimentar la felicidad, porque ahora la justicia ha empezado en tu vida, porque ahora se ha hecho justicia en tu vida. Nadie puede tratar de buscar justicia si primero no deja que la justicia de Dios se experimente en su propia vida personal. ¿Por qué es necesario la justicia? Porque el pecado nos separa de Dios. La Biblia dice en Efesios 2, del 1 al 3, ¿cómo vivimos lejos de Dios? Mire, así vivimos muchos de nosotros en nuestra vida pasada. Y si usted aún no tiene a Cristo, mire, Romanos 2, del 1 al 3 dice, y Él nos dio vida a vosotros o a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos, dice, en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, dice, y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Ese es el estilo de vida que una persona vive lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no se cumple en su vida, pero ha llegado la hora. Dios no quiere que usted y yo vivamos muertos en ningún delito, en ningún pecado. Dios no quiere que usted y yo vivamos movidos por la corriente de este tiempo, de este mundo. Versículo 2 dice que vivíamos movidos por la corriente de este mundo. Y el versículo 3 dice, en los cuales en otro tiempo usted y yo vivíamos bajo las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo las pasiones de nuestra carne y de nuestra mente. Dios no quiere ver esto. Por eso le envió a Jesucristo su Hijo para hacernos justicia y que usted y yo podamos aceptar esa justicia. Y esa justicia trae perdón de pecados, esa justicia trae una vida nueva, pero también esa justicia trae la felicidad a la manera de Dios. No habrá felicidad en tu vida, ni en mi vida, hasta que no dejemos que Dios nos haga justicia. Usted tiene la posibilidad de decir, Dios, yo quiero esta justicia. Y si es gratuita, qué mejor. Pero es necesario que usted y yo podamos dejar que Dios experimente su justicia en nuestras vidas. Los problemas de hoy, que podemos mirar a nuestro alrededor, se deben a que no hay hombre justo delante de Dios. La sociedad está luchando de forma equívoca. ¿No se ha dado cuenta? En esta semana, con tanta inseguridad en nuestro país, estaba escuchando los debates que hay, la gente está desesperada. Algunos dicen que salgan los militares, algunos están diciendo que mejor contraten un comando de aniquilamiento. Hay tanto cosas terribles. Algunos quieren revivir al antiguo superhéroe como Charles Bronson, que venga el Vengador Anónimo, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Por qué no traen a Rambo, o Commando, o Spider-Man? La gente está preocupada, algunos están pensando, ¿qué se debe hacer con tanta situación tan difícil? Es que la sociedad y el mundo necesita la justicia de Dios. Y solo esta es posible a través de Cristo. No hay otra cosa. ¿Cuántos de ustedes han visto este antiguo video grabado el año 2010 cuando se arruinó el país? ¿Cuándo se arruinó el Perú? Bueno, dice otro adjetivo que usted ya lo sabe. ¿Cuándo se arruinó? En realidad el Perú no se arruinó por un gobernante. En realidad el mundo no se arruinó por un gobernante. El Perú no se arruinó por su economía. El Perú no se arruinó por la inflación y por la hiperinflación que hemos vivido. El mundo está como está porque la justicia de Dios. Porque el hombre ha rechazado la justicia de Dios. Y cada uno ha ido en busca de su propia felicidad, haciendo cosas equívocas y tratando, ¿sabe de qué? De justificar sus propias acciones. Justificar lo malo aún que hace. Necesitamos buscar esa justicia que viene de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el control del maligno. El mundo entero está bajo el control del maligno. Primera de Juan 5:19. No está diciendo que cierta parte del mundo, está diciendo el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Qué quiere decir? Que en la sociedad el sistema está controlado ¿por quién? Por Satanás, por el diablo. El mal está gobernando. Pero a pesar que el mundo entero está de esta forma, la justicia de Dios sigue abierta para aquellos que quieren alcanzar la verdadera felicidad. Romanos 7:18 dice, porque sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien en no. ¿Cuántos de ustedes a veces han querido hacer cosas buenas y han terminado haciendo cosas malas? ¿Te ha pasado esto? Ay, no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Y de pronto has empezado a repetir, a hacerlo y terminaste haciéndolo mal. Estaba en una ocasión mirando a una persona con adicción al cigarrillo y me dijo, pastor, esta vez sí, le prometo que no voy a seguir fumando. Le prometo, 11 cigarrillos al día. Entonces, le prometo. Y yo le decía, no me tienes que prometer a mí, tú tienes que dejar que Dios te transforme. Él es Dios, Él te va a poder transformar. Deja que Dios haga las cosas en tu vida. Entonces, de pronto, ¿qué es lo que sucedió en esta persona? El primer día me llamó y me dijo, pastor, he vencido. Todo el día no he fumado ni un solo cigarrillo. ¡Wow! ¡Excelente! ¿Y qué piensas cuando estaba sin fumar? Yo estaba diciendo, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar. Primer día, no voy a fumar. Y el segundo día también, no voy a fumar, no voy a fumar. Yo le decía, no, no puedes estar pensando esto porque esto no es suficiente. Tú necesitas a Cristo. No, sí. Bueno, llegó hasta el viernes y él estaba teniendo éxito. Pero el sábado perdimos comunicación, domingo también. El lunes ya no más. Y de ahí nunca más tuve comunicación. Un día me la encontré y le dije, ¿en qué día estás? Y él me dijo, pastor, lo siento, estoy en el día de regreso, otra vez he vuelto al cigarrillo. Entonces le dije que no es suficiente con tratar de mentalizarnos y tratar de decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Por eso dice Romanos 7:18, porque sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente, pero el hacer el bien no. Muchas veces usted y yo queremos hacer el bien, pero no es suficiente. Necesitamos la justicia de Dios, Cristo en nuestras vidas. Cristo en nuestras vidas. Romanos 7:24-25, Pablo dijo, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. El único que puede justificarnos, el único que puede traer justicia para su vida y para mi vida, es Jesucristo. Es el único. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra forma. Por eso es necesario que usted y yo podamos entender. El problema que tú puedes tener en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia, y aún en la sociedad y en el país que nos ha tocado vivir y todo este tiempo, no necesariamente es por falta muchas veces de dinero o de comodidad, sino porque no estamos dejando que la justicia de Dios se cumpla en nuestras vidas. Conversaba con una persona que tenía problemas financieros y le dije, ¿cuál crees que debe ser la solución para tu problema? Y él me dijo, ganar más dinero. ¿Cuánto gana? Gano 2.000 soles. ¿Y cuánto cree usted que debería ganar para usted tener más tranquilidad y ser feliz? Creo que aproximadamente 4.000. Entonces yo le dije, ¿tiene estudios que te pueden brindar y para que te paguen 4.000? Porque en realidad el ser humano siempre está pensando que su problema único es la falta de dinero. Entonces tuve que llevarlo a meditar y hacerle entender que en realidad su problema no era un problema de faltante de dinero. Más allá de llevar y examinar ciertas áreas donde cometía demasiado despilfarro de dinero, le hice ver que ni siquiera el problema era el faltante de dinero, sino que él tenía en su corazón vacíos. Y sin Cristo en nuestras vidas estamos vacíos y nos refugiamos en cosas incorrectas que aún pueden tomar no solamente nuestro tiempo, nuestra fuerza, sino nuestras finanzas y hasta nuestra vida. Por eso es necesario la justicia de Cristo en nuestras vidas. Y Cristo es el único que quita el pecado del mundo. La Biblia dice, Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, este era Juan el Bautista, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo puede hacernos justicia. No es un hombre, no es un partido político, no es un sistema. Solo Cristo puede quitar el pecado del mundo. Lastimosamente, nuestra sociedad, la sociedad de hoy, está más hambrienta de felicidad que hambrienta de liberarse del poder y la contaminación del pecado. Necesitamos desarrollar hambre y sed de la verdadera justicia de Dios. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo disfrutaremos de la paz de Dios, solo disfrutaremos de esa justicia y felicidad que viene de Dios a través de Cristo, pero por nuestra fe en Cristo. Es por fe en Cristo que alcanzaremos la justicia. Si no hay fe, no podremos alcanzarlo. Esta mañana, usted tiene la oportunidad de iniciar una nueva vida donde Cristo, a quien deba hacer primero justicia, es a usted. No pretenda ser feliz a nadie. Un día hablé con un hombre y me dijo, estoy trabajando tan fuerte, pastor, no se imagina, trabajo horas tras horas. Cuéntame cuál es el motivo. Y él me dijo, me rompo el lomo, quiero a mis hijos, que ellos alcancen y tengan todo lo que yo no he tenido. Y le dije, ¿qué es lo que no has tenido tú? Y él me dijo, yo no he tenido una casa, una buena cama, yo no he tenido buenas cosas, por eso ahora trabajo tan fuerte para que ellos tengan lo que yo no he tenido. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Estás en un error, porque aunque tú tratas de darles a ellos lo que tú no has tenido, ellos no te tienen a ti. Y ellos a quien quieren es a ti. Y tú, para entrar a esa verdad, tú necesitas a Dios y a Cristo en tu vida. Hay mucha gente tratando de dar a otros felicidad de una forma equívoca. La verdadera felicidad viene como consecuencia de la justicia de Dios en tu vida. ¿Quieres bendecir tu matrimonio? Sé un hombre movido por la justicia de Dios. ¿Quieres ser un padre que traiga felicidad a sus hijos? Deja que la justicia de Dios se cumpla en tu vida. ¿Quieres ser un hombre que bendiga la sociedad, la comunidad? Sé un hombre donde la justicia de Dios ejerza el poder y el dominio. Yo te aseguro que cada área de tu vida alcanzará bendición de parte de Dios, porque la justicia de Dios nos ha alcanzado. Pero es su decisión. Justicia es mi deseo diario de despojarme del pecado en todas sus expresiones. Entonces así experimentaremos la felicidad que viene de Dios. ¿Qué le parece si ahí donde estamos podemos inclinar nuestro rostro, decir, amado Dios, estoy delante de ti? Tú más que nadie me conoces. Y me acerco en esta hora. Y te pido perdón. Porque muchas veces he estado solamente buscando esa felicidad imaginaria, esa felicidad mía, de mi mente, de mi corazón, por no saber que la felicidad en realidad es consecuencia de la justicia. Pero en esta mañana oí que es necesario primero la justicia y luego vendrá la felicidad. Y de todo mi corazón, dígale, yo abro mi corazón a ti. Y te digo, Señor, ven. Ven, Señor, a mi vida. Y quiero que tú hagas justicia en mi vida. Inicia, Señor, tu plan de justificación en mi vida. Perdóname mis pecados, me arrepiento de ellos. Te pido perdón por haber estado simplemente dirigiéndome a lo superficial. Y en esta hora, yo busco más de tu presencia, porque tú eres mi Dios. Eres mi Padre. Si usted está aquí por la primera vez y aún no aceptó a Cristo, ahí donde está, me encantaría que usted pueda repetir esta oración conmigo y usted pueda dejar que la justicia de Dios se cumpla en su vida. Usted tiene la oportunidad de hacerlo. Ya lo leímos, esta justicia es gratuita. Ya lo leímos, esta justicia es para todos. Pero ahora es tu decisión. ¿Volver a casa viendo o habiéndose efectuado esta justicia, o simplemente volver a casa y seguir con tus propias ideas? Ahí donde está, levanta tu mano, repite esta oración conmigo. Si usted nunca aceptó a Cristo, diga: Señor Dios, te doy gracias. Gracias por este día. Quiero decirte de todo mi corazón, yo acepto tu justicia en mi vida. Necesito tu justicia en mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por ellos. Señor, quita de mi vida toda forma equívoca que he estado practicando en mi estilo de vida. Y en este instante, acepto a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor, dígale, como mi Salvador, como mi justicia. Y de hoy en adelante, quiero experimentar tu justicia en mi vida y en cada área de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti. Yeah.